estás junto a mí, la vida se hace fácil para mí cuando estás aquí. Mi corazón te canta cuando voy junto a ti. El cielo y las estrellas para mí cuando estás aquí. Mi corazón te canta. Tus manos me borran los temores, me dan fe. Tus ojos que guían en silencio mis pies. Para que nunca te vayas, y te guardo en mis sueños para cuando ya no estés, para cuando ya no estés. Estás junto a mí, el tiempo se detiene para mí. Cuando estás aquí, mi alma se me escapa. Cuando voy junto a ti, no existe la tristeza para mí. Cuando estás aquí, mi corazón te canta. Temores me dan fe. Tus ojos que guían en silencio mis pies. Y te enredo en mis brazos para que nunca te vayas. Y te guardo en mis sueños para cuando ya no estés, para cuando ya no estés.